La voz, ya que muchos medios de comunicación nos tienen vetados directamente, hay mucho estómago agradecido y no nos dan las posibilidades que nos habéis brindado vosotros. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, desde la organización impulsora de discapacitados que sabe mucho de vetos, pretendemos dar precisamente eso, voz a todo el mundo. Así que bienvenidos. Bueno, pues cuéntanos cuáles son los nuevos propósitos para este año. Bueno, pues la verdad es que estamos muy ilusionados con el proyecto que llevamos. Voz Talavera nació prácticamente al unísono con Voz España y concretamente empezó a tomar fuerza en el año 2017 con nuestro coordinador, Luis Miguel Núñez Gil, el cual, gracias a su compromiso que tiene por Talavera, ha conseguido formar un excelente grupo de trabajo y estamos totalmente volcados con el proyecto. Desde Ganemos Talavera tenemos alguna, este año es año electoral, ¿tenemos algún cambio, alguna propuesta nueva, alguna incorporación? Bueno, desde Ganemos Talavera seguimos manteniendo nuestro compromiso y nuestro trabajo en el ayuntamiento. Sabéis que somos un grupo que surgió de un proyecto de confluencia en el año 2015, donde participa Izquierda Unida activamente y gente independiente sin adscripción partidaria. Y venimos manteniendo nuestro compromiso y nuestro trabajo con la ciudad. No estamos en estos momentos, aunque es año electoral, aún metidos en esa maquinaria, toda vez que además Ganemos se nutre de esa confluencia y que ahora hay encima de la mesa un acuerdo a nivel estatal entre Izquierda Unida, Podemos y Equo, que de alguna manera viene a sentar las bases de lo que van a ser los debates en los distintos pueblos, ciudades y también a nivel autonómico, que como sabéis también hay elecciones. Por tanto, estamos dentro dentro de este panorama, pues a la espera de que estos partidos culminen sus procesos internos, de primarias, de debate, de unión, para ver finalmente cómo aglutinamos ese proyecto alternativo desde la izquierda que representamos y bueno, pues para trabajar como con el bagaje de estos años en el ayuntamiento, sin duda, nosotros desde Ganemos Talavera hemos puesto al servicio de estas organizaciones nuestro trabajo, nuestro bagaje, a nosotros mismos para seguir en esta línea y presentar un proyecto alternativo para la ciudad que falta le hace. Y desde el PSOE, bueno, pues tenemos no, partido, no nuevo partido, pero sí Tenemos ejecutiva nueva. ejecutiva nueva, que no. Y bueno, eso supongo que también significará pues, algún cambio, alguna novedad. Pues como ha dicho Sonsoles y Gerardo, es decir, el Partido Socialista, esté quien esté y pase lo que pase, su prioridad es defender, en este caso, la ciudad de Talavera y la ciudadanía, que es el patrimonio mayor que tiene toda población. Y por supuesto, luchar por la democracia, que también es importante. O sea, estamos en una tesitura que no nos podemos olvidar que sin democracia no seríamos capaces de desarrollarnos, ¿no? A todos los niveles. Por lo tanto, efectivamente, desde aquí, si me permites, a Tita, a nuestra consejera y nuestra secretaria general, le doy la enhorabuena una vez más por ser la primera mujer secretaria general de nuestra agrupación, una agrupación potente en la ciudad y que está al servicio del ciudadano, que es lo que es estar en política, es lo que significa estar en política. Santiago, desde el Partido Popular y desde, bueno, pues la ventaja de estar en el gobierno, ¿qué expectativas tienen para este nuevo año? Sí, pues efectivamente, como partido que estamos en el gobierno municipal, son muchísimos, no cabrían en un programa o en esta tertulia todos los proyectos que tenemos encima de la mesa. Pero justamente hoy hace escasos minutos, hace poco más de una hora, la presentación del Plan Estratégico de Ciudad, algo en lo que hemos estado implicados desde principios de este año y que es algo que yo creo que va a ser muy positivo porque ya nos marca una hoja de ruta de la ciudad, no solo independientemente de la legislatura o del mandato o del programa de cada partido, sino en un horizonte de 2025 o incluso más adelante, ¿no? Yo creo que es un punto de partida magnífico para que toda la ciudad, todos los sectores confluyan en aquello que nos interesa sacar adelante, que en este caso es toda la ciudad, todas aquellas medidas que están por hacer y aquellas y muchas nuevas que se han puesto encima de la mesa a lo largo de estos meses y que estamos convencidos que con la ayuda, con la implicación de todos vamos a ser capaces de que sean una realidad. Este plan estratégico que se ha presentado, y aquí ya sí que comenzamos el debate, este plan estratégico de competir. Bueno, antes de comenzar, tengo que avisar que Santiago va a tener que dejarnos en unos minutos. Aguanta hasta que pueda y en sí, cuanto... Sí. Eso nos dices adiós, ¿vale? Sí. Bueno, un plan que acabáis de presentar tiene mucho en común con el decálogo y bueno, pues todos estos planes que se han ido haciendo a lo largo de estos últimos años. Es un documento que tiene, es totalmente compatible con el decálogo, lo hemos dicho siempre, pero digamos que parte de una metodología totalmente distinta. Es decir, el decálogo era una reivindicación dirigida fundamentalmente a las administraciones, es decir, aquellas inversiones que estaban pendientes y que siguen estando pendientes, lamentablemente, con la ciudad de Talavera. Y el plan estratégico surge con una filosofía totalmente distinta, surge del contacto directo con más de 200 personas, colectivos y entidades de toda la ciudad, y en él está todo aquello que la sociedad quiere que esté y no está lo que la sociedad no ha querido que esté. Es decir, se plantearon una serie de medidas para todos los sectores, para los deportistas, para los artesanos, para los comerciantes, empresarios, funcionarios, es decir, todas aquellas personas y entidades que tienen algo que decir y que tienen mucho que ver en la construcción del futuro de esta ciudad. Y digamos que son medidas o son deberes o es una hoja de ruta que nos hemos dado a nosotros mismos, ¿no? El decálogo, digamos que sigue a nuestro juicio plenamente vigente y es compatible con el plan, pero está más dirigido a las administraciones, mientras que el plan estratégico nace de la sociedad talaverana, es para la sociedad talaverana y, sin menoscabo de que también en él tienen responsabilidad también, lógicamente, las administraciones, pero son, digamos, deberes que nos ponemos a toda la sociedad. No sé, los demás, si tenéis algo que opinar con respecto a este nuevo plan estratégico que se ha presentado. Bueno, yo he asistido esta mañana a la presentación de este documento del Plan Estratégico 2025. Tengo que decir que, consensuando y estando de acuerdo en que Talavera necesitaba esta herramienta desde hace muchísimo tiempo, y eso es algo que todo el mundo hemos convenido, que esta herramienta se necesitaba hace mucho y que no la teníamos. Es verdad que tal y como se inicia este proyecto, nosotros nos desmarcamos porque no estuvimos de acuerdo en cómo se gestó, en la forma de hacerlo. Y yo no quisiera analizar este documento por la exposición de esta mañana, porque prefiero tener una opinión con mucho más rigor y documentada que el rigor y la profesionalidad que personalmente he visto que ha faltado esta mañana en la presentación. Por tanto, espero a leerme ese documento para ver realmente todos los proyectos y la hoja de ruta que se ha marcado en un documento que, además, tal haber hecho un esfuerzo y que le ha costado casi 60.000 euros contratar a una empresa para hacerlo. Por tanto, más allá, repito, de la necesidad de tener este plan, esta mañana hemos escuchado un diagnóstico compartido en la ciudad. Muchas de las cuestiones las hemos diagnosticado a nivel institucional, por lo que a mí me respecta, en el pleno del ayuntamiento. Algunas de las propuestas incluso las hemos llevado al pleno del ayuntamiento, por tanto son conocidas y valoradas por el conjunto de la ciudad, que nosotros también recogemos propuestas que nos hace la ciudad. Y bueno, para ver si realmente es un documento con el rigor, la profesionalidad y la perspectiva que marca el 2025 que tiene el plan, vamos a esperar a leerle en profundidad para hacer una valoración mejor. ¿Va a estar a disposición de los ciudadanos? Bueno, yo también hemos estado las dos y coincido con lo que acaba de comentar Sonsoles. Simplemente una cosa, no solamente es el 2025, incluso ha salido la fecha de 2050, es decir, es un plan muy ambicioso, un plan estratégico que lo que yo he visto, porque yo recuerdo cuando yo me vine a Talavera, vine a hacer desarrollo comunitario y era saber las necesidades que tenía una población, una comarca, en este caso Talavera, y básicamente es lo que yo he querido escuchar o entender de lo que la persona responsable de explicar el plan ha dicho, porque a mí no me ha quedado muchas más cosas claras. Estoy convencida que en los 340 folios que nos tendremos que leer, pues habrá muchas cosas buenas y será el momento de verdad debatir sobre ese plan estratégico. Pero hoy nos hemos quedado un poco, si me permite la expresión, por hablar coloquialmente, anonadados, como diciendo, bueno, lo que ha presentado es las necesidades que tiene Talavera. Ya, ya. No sé si Vox ha tenido la oportunidad de estar en la presentación. No, por desgracia, como dice nuestro presidente Santiago Abascal, nosotros somos la España que madruga y la mayoría estábamos trabajando, entonces no hemos tenido esa oportunidad. Pero sí que procederemos a leer el documento y analizarle, por supuesto. Lo que pasa es que es, una vez más, volver a lo mismo. O sea, si todos sabemos los problemas que tiene Talavera, todos sabemos la situación que está Talavera, si no hace, no hace falta firmar más documentos. Lo que hace falta es trabajar, ponerse a trabajar y cumplir lo que se firma. Uh-huh. ¿Cuántos documentos llevamos ya firmados con el paso de los años? Es que son muchísimos. Y sí, hay muy buenas palabras, muy buenas, pero al final no se lleva a cabo ningún proyecto. Todo queda en agua de borraja. Bueno, quiero decirle a Gerardo que la España que madruga... somos todos. Algunos hemos madrugado y trabajamos mientras estamos allí. Y mucha España que madruga no tiene oportunidad de trabajar, pero madruga también. O sea que hace esa patrimonialización de la España, yo creo que huelga en este debate. Estoy seguro... Y Sandy Abascal también. De que los que no trabajan no es porque no quieran, es porque no pueden. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Talavera. Eso seguro. Si queréis, por dar respuesta a las valoraciones del plan, yo entiendo que es cierto que es un documento que es muy extenso, es verdad que ha llevado muchos meses de trabajo, que ha implicado a muchísima gente y que es algo que hay que analizar de forma pormenorizada. Pero no coincido con Gerardo en que sea un documento más, fundamentalmente porque son medidas, algunas de las cuales ya se han puesto en marcha, otras se está trabajando en ellas. Y fundamentalmente la diferencia con respecto a otras medidas que nos han podido imponer o que han podido venir de algún colectivo determinado o directamente de las administraciones, esto nace desde abajo. Es decir, cuando estamos hablando de deporte en Talavera, estamos plasmando en ese documento lo que quieren los deportistas y nos estamos poniendo fecha y nos estamos poniendo presupuesto para alcanzar lo que quieren los deportistas. Cuando estamos hablando de artesanía, hemos hablado con los ceramistas. Cuando hemos hablado de turismo, hemos hablado con los profesionales del sector. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este documento? En que nace de la sociedad. No es un documento, insisto, que sea de un equipo de gobierno ni de un partido. De hecho, hoy se ha presentado la realidad, como decía Neves, sin paños calientes. Es decir, aquí nadie ha venido a regalarle palabras a oídos de nadie. Es la situación de Talavera la que tenemos en este momento, la que nos han trasladado también todas las personas que han participado. Y en él se vuelcan más de 60 proyectos concretos, pero que se pueden desgranar en muchos más, que nacen de las propuestas de la gente. Es decir, no es una cosa que nos hayamos inventado los políticos o que haya venido una consultora a traer en un copia y pega de lo que hayan hecho en otros sitios. Es algo que parte de la gente y es algo en lo que la gente que ha participado, que insisto, han sido más de 200 personas de forma directa, en el momento que vean el documento seguro que se sienten reflejadas porque es lo que ellos nos han querido trasladar. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que, no sé, yo por ejemplo, desde fuera, ¿no? Desde fuera de la política, la imagen que puede tener el ciudadano, creo, es que se está hablando y se llevan muchos años hablando de planes estratégicos, de dar a Talavera un nuevo tejido empresarial, y es como que siempre suena a lo mismo. No digo que lo sea, pero digo que desde fuera suena a lo mismo. El problema de la diferencia, yo coincido en que esto es algo, como decía Sonsoles, que deberíamos haber tenido hace muchísimo tiempo, porque en esto sí que partimos en una situación de desventaja con otras ciudades que ya tenían instrumentos de planificación parecidos a este, que ya, por tanto, han hecho los deberes. Pero la diferencia con esto es que yo creo que es la primera vez que preguntamos a la sociedad talaverana, en todo su conjunto, cuál es su modelo de ciudad, qué Talavera quieren tener. No es planes, desde luego, que nos sobran, o sea, pero no planes estratégicos, porque como tal no hemos tenido ninguno. Pero sí es verdad que hemos tenido pues una serie de medidas, hemos tenido el decálogo, hemos tenido planes parciales como pueden ser la EDUSI, que iban encaminados a la consecución de determinados fondos. Es decir, lo que es la situación de Talavera se ha analizado y se han planteado muchas medidas. Ahora, preguntando directamente a la gente, reuniéndonos con ellos, manteniendo contacto directo y además estando abiertos a todo lo que nos quise plantear cada sector, es la primera vez que se hace. Entonces, esa es la diferencia de este documento, esa es la fuerza también que tiene que trascender a cualquier tipo de partido y a cualquier tipo de gobierno, y esa es la tarea que vamos a tener, pero no solamente el gobierno municipal, los partidos que estamos ahora mismo hablando en esta tertulia, sino toda la sociedad, y de eso depende el éxito del plan. Bueno, pues yo creo, Santiago, ya que estamos casi todos aquí, todos los partidos que estamos en el grupo, en el ayuntamiento, en el pleno, creo que como ha sido tan precipitado y hemos estado como a medias en la presentación, estaría bien que el equipo de gobierno nos presentase a la sociedad, pero sobre todo a la corporación, exactamente qué es lo que es el plan estratégico, sí. Que yo estoy de acuerdo con él. Yo antes preguntaba si iba a estar a disposición de la ciudadanía. Pero ver la metodología, ver las actividades, ver los objetivos, ver el presupuesto, ver los años que lleva ese plan y de qué manera se va a dar participación, cómo se va a obligar a las empresas o se va a motivar a las empresas que vengan aquí, qué va a ser de la solidaridad, de qué estamos hablando de bienestar social, qué estamos hablando. Creo que se ha quedado corto la presentación de hoy y considero que ya que estamos en el año electoral y no es de ningún partido, como muy bien dices tú, tendríamos que tomarlo en serio, por lo menos, los políticos y los partidos de esta ciudad. Es muy acertada la reflexión. Sí, Santi. No, lo decía, que lo estábamos subiendo en este momento. Es verdad que no lo hemos hecho público antes de la presentación por no hacer un spoiler, pero sí, es un documento que va a ser totalmente público. Además, en él se va a reflejar tanto lo que son las medidas concretas como lo que comentaba a nivel, lo que ha sido la metodología, ¿no? Quién ha participado y quién contribuyó a la elaboración de ese documento. Decía que es muy acertada la reflexión que hacía Marina sobre que suena a lo mismo, y es verdad. Y suena a lo mismo porque llevamos muchos años presentando los mismos proyectos que siguen sin ejecutarse en la ciudad, porque es verdad que se presentan proyectos y al final, si no hay presupuestos, no hay ejecución, no hay calendario, pues seguimos todavía arrastrando planes y proyectos que son de muchos años en la ciudad. Y tiene que ver con esa mentalidad que es muy de este país también, pero Talavera, que siempre es la quinta esencia, ¿no? Y vemos aquí como con esa mentalidad cortoplacista de la política, ¿no? De pensar en las siguientes elecciones y no en las próximas generaciones, y en eso pues Talavera también ha pecado de ese cortoplacismo muchas veces, de pensar muy a corto plazo las cuestiones, y ahora pues caemos también en ese riesgo, aunque el gobierno no deje de repetir esta mañana que esto no es un plan del gobierno, que esto es un plan de la ciudad, que esto trasciende el gobierno y trasciende el mandato. Es verdad que no deja de decirlo, pero también caemos en el riesgo de que estamos a unos meses de unas elecciones, a un plan proyecto SEDUSI que tiene que presentar este gobierno. Y bueno, yo el primer titular que he visto sobre lo de esta mañana hablaba del plan estratégico de Jaime Ramos, se ha presentado tal, que eso lógicamente fue una parte de la editorial del periódico que ha querido hacer ese titular. No digo que sea responsabilidad del gobierno, pero que existe ese riesgo de venir a final de un mandato de 7 años que lleva el Partido Popular en el ayuntamiento con un plan estratégico cuando estamos de salida de un mandato municipal. Y es verdad que ese riesgo, aunque ellos repitan una y otra vez que no es así, está y puede suceder. Estamos a meses de unas elecciones, a final de un mandato municipal, después de 7 años de Partido Popular en Talavera y con proyectos encima de la mesa como son los EDUSI, que no sé cómo van a beber de este plan estratégico, si hay una correlación ahí entre el plan estratégico y los proyectos EDUSI o los proyectos EDUSI para el plan estratégico, que ahí pues también podría explicarnos el concejal responsable cómo se van a relacionar, claro, ambos. Por eso he aprovechado yo estar en la antena y pedirte que seamos los 25 los que nos hagamos responsables de este plan. Me vais a permitir que sea un poco escéptico, porque es un poco más de lo mismo. Yo ya estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento que ha hecho Sonsoles, pero yo voy incluso más atrás. O sea, no han sido estos últimos 7 años. O sea, esto lo venimos arrastrando desde hace muchísimos años. Podríamos hablar de incluso 20 años atrás y seguimos con la misma problemática. Entonces, permitirme que yo sea un poco escéptico y precisamente ahora, a puertas de unas elecciones, se quiere hacer lo que no se ha hecho durante un montón de años. Será cierto y no dudo de la palabra de nadie, pero sinceramente tengo mis dudas. Yo por contestar, y porque además os tengo que dejar que no puedo uh-huh. alargar más el mi intervención, simplemente deciros que las medidas están ahí y van a ser públicas. Es decir, el hecho de que no coincida con un horizonte de legislatura es tan sencillo como que público medidas que quiere cada sector

vuelve la Exposición Internacional Canina de Otoño a Talavera de la Reina. El recinto Talavera Ferial acoge el sábado 6 y domingo 7 de octubre la 35ª edición de esta gran cita internacional. Una espectacular exposición organizada por la Real Sociedad Canina de España, punto obligatorio para el Campeonato de Belleza de España, donde se darán cita más de 3.500 perros de 200 razas diferentes. No te lo puedes perder. Tienes una cita en Talavera Ferial con la 35ª Exposición Internacional Canina de Otoño. En Fotos Peña estrenamos nueva tienda Wonder Photoshop de Fujifilm. Un nuevo concepto de fotografía. Servicio de revelado, fotoestudio con diversidad de productos. Pero si lo tuyo es crear, personaliza tus álbumes y decora tus fotos de forma creativa y original con los nuevos productos Wonder de Fotos Peña. Visítanos en Avenida de Pío 1251 o en fotosp.com. Estás escuchando El Magazín de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. Una y 32 minutos y aquí continuamos en esta tertulia del Magazín local de Talavera y su comarca. ¿Cuánto se echaba de menos? ¿Cuánto echaba de menos? Cuando entraba decía, hace mucho que... Hace mucho, más Yo le pregunto por el verano, pero hace no, más. Llevamos casi un año sin tertulias, sí. Afortunadamente ya las retomamos, que siempre es grato ver vuestras caras por aquí y conocer un poco, bueno, pues para nuestros oyentes, cuál es vuestro punto de vista real, ¿no?, de lo que está pasando en Talavera, porque muchas veces, bueno, pues sí, oímos titulares, pero no sabemos cómo pensáis cada uno de las personas de las que en el fondo depende pues cómo va la ciudad. Pues es curioso que tras un año, uno de los primeros titulares que sale en la prensa es que un tren Madrid-Extremadura salió de Atocha con retraso y no pudo pasar de Talavera al sufrir una avería. Pero es que yo recuerdo una de las primeras ruedas de prensa que yo cubrí aquí en Talavera hace ya 9, casi 10 años, que era pues sobre si venía el AVE o no venía, o si era mejor un tren con mejor tecnología. Y seguimos igual. Sí, y además ese titular pues ha estado un día así otro también durante todo este verano, que ha sido nefasto. Ese es el tren nuestro de cada día, el tren que padecemos los usuarios de esta vía. Una línea pues de las más obsoletas del país, la más deficiente y con el peor servicio, y a día de hoy pues algunos todavía siguen soñando con ese AVE que ni está ni se le espera, y que nos ha dejado desmantelada prácticamente la línea en las condiciones en las que está. Precisamente en el último pleno hemos conseguido ponernos de acuerdo también, porque este sí es un proyecto estratégico para la ciudad, de los más importantes. La movilidad es fundamental. Si esta ciudad no tiene en estos momentos oportunidades laborales para muchos de sus ciudadanos, que desde luego tienen que pelear por ellas, tiene que tener al menos oportunidades de movilidad para salir fuera. Trabajadores y trabajadoras y estudiantes que hoy pues no pueden tener un transporte decente por tren, que es lo que deberían tener. Y en este sentido estamos en un momento muy importante, porque sabéis que hay un nuevo estudio informativo de esta línea del tramo Madrid-Oropesa. Se licitó en marzo de este año el estudio dentro de la línea de alta velocidad Madrid-Badajoz. Bien, lo hemos dicho alto y claro, lo hemos dicho en el pleno y se lo vamos a decir a todas las administraciones y a todos nuestros representantes de las administraciones, a todos y a todas. En ese estudio tiene que quedar muy claro que no se puede desmantelar la línea convencional de ferrocarril. ¿Por qué? Porque si se desmantela esa línea, renunciamos al tren de mercancías, renunciamos a una posible prolongación del plan de cercanías que hay en Madrid con otras ciudades limítrofes y, por supuesto, a esa famosa plataforma logística que también decimos, incluido el plan, incluido el ayuntamiento, que se está gastando otros tantos en un proyecto de plataforma logística. Hay desde IPETA se está elaborando un proyecto de plataforma logística, aunque no hay mercancías ni hay visos de que la haya, si esta línea se desmantela, bien, esa plataforma que tanto se ansía en la ciudad, esa posibilidad de que haya mercancías y de que tengamos un tren rápido, directo a Madrid, asequible a la mayoría de las economías, eso se tiene que quedar reflejado en ese nuevo estudio. Por tanto, es un proyecto estratégico y es muy importante que Talavera, con una sola voz, exija a todas las administraciones, y lógicamente el Ministerio de Fomento es la más directa, que es a quien le compete, que desde luego no podemos perder nuestro tren y que debemos desdoblar, electrificar nuestra línea convencional para optar a ese modelo ferroviario que es el que necesita Talavera y no ese AVE o ese pretendido AVE que desde luego no va a resolver ninguno de los problemas que ahora mismo tiene la ciudad. Totalmente de acuerdo con Sonsoles. Y es más, ayer nos levantábamos con otra noticia también, y es que Extremadura estaba viendo la posibilidad de conectar a través de AVE con el corredor mediterráneo, pasando por Puerto Llano. No hace falta recordar que Puerto Llano está muy interesado también en la plataforma logística, y eso sería una puñalada, hablando mal y pronto, para Talavera. O sea, eso ya es una realidad, pero es que eso ya se proyectó en su día. Las mercancías de Extremadura las tienes posicionadas y corremos el riesgo, y lo digo claramente, corremos el riesgo de que en pocos años Extremadura ya tenga sus mercancías posicionadas, porque la electrificación con Ciudad Real, en Mérida, está ya muy avanzada, van a tener un diésel rápido a Plasencia, es posible que los extremeños lleguen a Madrid antes por Ciudad Real que por Talavera, y se olviden de esta zona, y luego incluso a Toledo, que está demandando abrir su tramo antiguo de Algodor para tener mercancías. O sea, es que estamos en tierra de nadie y estamos ahora mismo aquí en un culo de saco donde o reaccionamos o nos quedamos absolutamente aislados, y es el momento de hacerlo, y por eso nosotros hemos hecho un hincapié especial desde Ganemos el otro día con esa moción, reuniéndonos con las plataformas, con los grupos municipales, porque hay que ir a una, y es un momento clave para reaccionar con el tema del tren, porque bueno, nos quedamos aislados. Afortunadamente en eso sí que estáis unidos, ¿no? Sí, por supuesto, sacamos todo por unanimidad, pero yo quería, estando de acuerdo con lo que ha dicho Sonsoles, en beneficio de nuestra ciudad, que es de lo que estamos hablando, yo quería decir que lo de Extremadura, Ciudad Real, tal, no es de ahora. Es decir, no se ha levantado alguien y ha dicho vamos a hacer esto. O sea, llevamos luchando por el tren convencional y por el AVE, porque no son incompatibles. Bueno, mucho ahí tiempo. Ahí sí que discutimos. Bueno, no tienen por qué ser incompatibles. Pero ahora, hoy por hoy, es prioritario, lo son. Es prioritario una cosa, como dejamos plasmado el otro día en el pleno, pero vamos a ver, dices que el estudio se va a hacer otra vez y que hay que aprovechar porque hubo un gobierno a nivel nacional, un Ministerio de Fomento que estuvo aquí el año pasado y que se le dejó escapar que se caducase el estudio. Es decir, que no solamente es responsabilidad nuestra de los talaveranos, ni a nivel regional ni a nivel nacional, es decir, o nos ponemos en el proyecto y nos ponemos, somos capaces de convencer a todo el mundo de que Talavera existe, por decirlo, si me permitís, y seguir en el tema, o nos va a comer las niñas. Pero es que ese mapa de Ciudad Real y de Extremadura y del Mediterráneo y de la Ruta de la Plata y no sé qué, lo llevamos viendo hace muchísimo tiempo. Entonces, sí, el problema es que ya estaba presupuestado. Ya, pero claro. Pero yo ahí sí difiero. Permitirme que termine mi reflexión. Por lo tanto, si ahora tenemos claro lo que tenemos que hacer, vamos a ello. Pero no sirve echarnos golpes a unos y a otros y decir es que tú más y el otro más, porque la ciudadanía lo que quiere es soluciones. Claro. Que llevamos muchos años, claro. Sí, efectivamente, yo te voy a decir que en el 2003, en la campaña de 2003 de las locales, la candidata del PP con el señor Benigno Blanco, que entonces era del Ministerio y era quien ponía la raya del AVE, dijo que venía enseguida, que yo tengo la foto. Sí, bueno, Nieves, entonces, sabes que ahí han sido partícipes los dos gobiernos. Te lo estoy diciendo. Pero yo voy más allá, no voy a... Te lo estoy diciendo, es decir, ahora sí o sí tenemos que conseguir que Talavera exista. Voy más allá porque yo creo que es el momento no solo de pelear por esto, sino es el momento de dejar de engañar a la gente. Yo no he engañado nunca a la gente. Digo de engañar porque llevamos 20 años y sobre todo en época electoral con la promesa del AVE, con la promesa poniendo fechas tal y llevamos mucho tiempo. Yo voy más allá, yo ahí sí difiero difiero con el PP y el PSOE en cuanto a que desde ellos plantean, ¿no? Y es el debate más agrio que tuvimos en el Pleno, pero bueno, lo prioritario está ahí y es lo importante, en que no es incompatible un modelo con el otro. Yo digo que sí, lo ha sido ya, y pongo el ejemplo de las líneas que tenemos. Es decir, en este país se ha elaborado, y es un debate que trasciende Talavera, pero a mí me apetece comentarlo, en este país el modelo ferroviario ha sido un modelo radial que conectaba las capitales de provincia, algunas, pero en buena medida las capitales, y zonas territoriales con Madrid. Eso ha supuesto el desmembramiento y la desvertebración a través del ferrocarril del país. Porque ahora mismo en Castilla-La Mancha hay capitales que pueden viajar a Madrid en AVE, pero no podemos viajar dentro de Castilla-La Mancha en ferrocarril. Y así en muchas otras regiones. Uh-huh. Ese modelo creo que, bueno, además se ha demostrado un fiasco, además por muchas otras cuestiones, porque esto ha sido un modelo donde además todos sabemos lo que ha significado a nivel de mordidas, de corrupción, en las grandes infraestructuras del país. Más allá de eso, ¿por qué tampoco es compatible? Porque los presupuestos son finitos y hay presupuestos, o los dedicas a unas infraestructuras o los dedicas a otra. Y el presupuesto de fomento es el que es, por eso decimos que ahora es prioritario y primordial para Talavera dedicarlo a la red convencional, al trazado actual, a modernizar el trazado actual, que es lo que nos va a permitir, por ejemplo, la prolongación de cercanías del C5 desde Humanes a nuestra ciudad y tener un tren rápido, como se está demandando en las comarcas que son de esta línea, Illescas, Torrijos y demás, y tener mercancías. Si no tenemos mercancías, no hay plataforma logística, no hay una industria ligada a esa posibilidad. Seamos claros, y en el estudio del 2008, que es el que al PP se le caducó en el 2013 porque no ejecutó nada, estaba claro y escrito en el BOE. Ese trazado Madrid-Oropesa desmantelaba el trazado convencional porque va sobre la vía, saltando la vía actual, en algunos tramos va paralela, en otras la salta, es decir, queda inutilizado. Por tanto, es ahí donde tenemos que hacer hincapié para no perder de nuevo este tren una vez más. Pero eso es en el 2008 y nosotros aprobamos todo lo contrario. También, no solamente en el trazado de tren y de vías, yo creo, y estoy, cada vez estoy más convencida, que un problema que tiene la península es que hay una raya del norte a sur y no es lo mismo vivir hacia el Levante que vivir hacia Portugal, no solamente Talavera. Y a nivel económico, a nivel de todo, está mucho más avanzado el lado derecho, si lo miras de frente, no por ningún nada. Y ahí está el corredor mediterráneo, claro, que ya tenemos anuncios, claro, hasta en las sopas todos los días, pero del lobby mediterráneo para, claro, que el grueso del presupuesto vaya allí. Pero es por eso, porque nos quedamos aislados. Porque la mayoría económica, el potencial de todo está en aquella parte y también influye, ¿no? Ahí también hay un debate interesante. Sí. Bueno, pues ya lo dejamos para otro día. Porque mira, las horas que son, si no, no nos va a dar tiempo. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que ha tenido Talavera. Talavera se centró... Pero solamente Talavera. Sí, no, pero Talavera y toda la comarca de Extremadura. Vamos a ver, nosotros siempre hemos sido una zona agrícola y ganadera. Y a este colectivo se le ha dado la espalda, se le lleva muchos años dando la espalda. Este colectivo era el que sostenía toda esta comarca y el que proporcionaba riqueza. De la noche a la mañana los dejamos abandonados, pasamos totalmente de ellos, nos centramos en el ladrillo y pasó lo que todos sabemos. Yo creo que la recuperación de Talavera pasa por escuchar a esta gente y por volver a retomar nuestras raíces y saber de dónde venimos. Si una vez conseguimos que Talavera fuese la ciudad o la segunda ciudad más importante de Castilla-La Mancha, podemos volver a hacerlo. Lo que pasa es que para eso tenemos que estar todos unidos y luchar todos en la misma dirección. Bueno, de hecho se está solicitando que se vuelva a traer el mercado de ganado con ganado, no internet. Sí, pero vamos. Pero costó una ruina el ese. Pero vamos a ver, quiero decir, yo creo y tengo entendido que la cabaña de vacas más importante de Castilla-La Mancha está en Talavera. sí, eso. Lo del Entonces, mercado, bueno, hay fórmulas que no hemos sabido seguir con la agricultura y la ganadería y también complementarnos con otro. Efectivamente. Puedes tener razón, pero que no se les ha abandonado, quiero decir. No, hay, bueno, se le han puesto muchísimas bueno, trabas. Que ¿sí? todos y todas son responsables también. Claro. El sector, por supuesto. Sí, no es culpa pero esto es como todo. Uno, es decir, pero, tú si tienes tu casa hecha un desastre porque tú vives en ella y no la cuidas. De todas maneras, el salto que hay que dar en la agricultura y ganadería, el salto que hay que dar es mucho el de la más industria. Importante. Es el de la industria. Claro. Es decir, tenemos producción y lo que hay que ir es, hay que dar el salto a la industria agroalimentaria. No se sabe la comercialización, no sabemos claro, utilizarla nunca. Ese es el salto que le falta a esta comarca, porque hoy por hoy la producción podría ser mejor, pero es importante en distintos Bueno, pero sectores. A lo mejor se refiere un poco, Gerardo, a eso, ¿no? A que no se les ha ayudado a modernizarse o a desarrollarse en ese sentido. Pero es que, ¿no? Efectivamente. Pero no solamente es ayudarles, es que primero tienes que querer modernizarte. Y muchas trabas burocráticas. Ya. Bueno, porque yo te puedo decir que en la comarca de La Jana el tema del aceite ha costado Dios y ayuda medio salir comercialmente. Y el aceite siempre ha estado ahí. Y ha costado mucho, porque cuesta mucho. Pero vuelve a ser un proyecto estratégico que trasciende Talavera también, ¿no? Y claro. Ahí yo creo que lo que decía antes, un debate para el próximo día, ¿no? Que la raya esa de la que hablaba Nieves, a es veces muy importante. El corsé administrativo que tenemos como comarca nos ha constreñido para conseguir otros proyectos que trascienden administrativamente nuestra región. Es decir, nosotros somos una comarca que bebe de tierras extremeñas, de tierras abulenses, que trasciende el corsé administrativo. Y nunca tuvimos que mirar, o sea, Talavera, más que mirar a su región económicamente, Talavera económicamente tiene que mirar a Portugal y tiene que mirar a Madrid. Esos deben ser sus sitios de referencia económico y no Toledo y mucho menos Albacete. Quiero decir que a veces los corsés administrativos y esa raya que también en Castilla-La Mancha pues dibujó alguien con lo que quedaba para hacer nuestra región también nos ha constreñido a la hora de perfilar proyectos estratégicos que trascienden la ciudad, incluso administrativamente la provincia, ¿no? Y ahí deberíamos volcarnos y tener otra mirada económica a Madrid, a Lisboa, es decir, otra mirada que es realmente donde estamos situados. Talavera tiene que ser, como comarca, pues eso, un potente foco de industria agroalimentaria desde la zona oeste, de peninsular, ¿no? Y hay que mirar con esa visión de futuro. A veces nos quedamos con la subvención, que eso también, los propios afectados también son responsables, no solo de la agricultura, de la economía, del sí, empresariado. Totalmente de acuerdo. Nos quedamos con que me den la subvención porque tengo y el hambre tantas, para mañana ya. Y no pensamos con esa visión estratégica de futuro. Es que esas están mal creadas. Bueno, porque esas subvenciones, si la subvención... Entre otras cosas, porque la mayoría se la llevan esos españoles y muchos españoles, como la duquesa de Alba, la casa de Alba y compañía, no, los no. duques por ahí, que son los que tienen las tierras y los que se llevan las subvenciones de la PAC, en su inmensa mayoría... Las subvenciones de la PAC... Y no los pequeños agricultores que deben crear empleo bueno, en los pueblos. Calla que tenemos subvenciones de la PAC, porque hubo gobiernos que lo quisieron quitar. Claro, vamos a ver, vamos a centrarnos un poquito sí, pero en me el refiero, debate. Vamos a dejar a Gerardo que termine su idea. Como hablaba de las subvenciones... No, no, solamente comentaba que esas subvenciones serían mucho más justas si se hiciesen por producción y se evitaría mucho esa picaresca que estamos hablando, que yo estoy seguro de que aquí en Talavera no da lugar a eso. Efectivamente, como bien has dicho, hay gente muy poderosa que se aprovecha de esas situaciones, pero yo estoy convencido de que el 100% de los ganaderos y los agricultores de Talavera y su comarca no están en esa situación. No, pero me refiero que si el grueso de la PAC en España, el grueso, y estamos hablando de ingentes cantidades de millones, se la lleva entre familias en el país, no queda para esos pequeños pero eso es otro, agricultores. Pero eso es otro problema. Eso es otro problema. El tema le ha sacado él de las subvenciones. Es decir, pero efectivamente hay que pensar más allá, no tanto en la cuestión de la subvención, sino efectivamente qué modelo, qué sectores estratégicos queremos desarrollar y vincular eso también, que también ha sido otro debate estos meses, Marina, muy, muy acalorado en la ciudad, que es el tema de la universidad. Es decir, sí. Esos sectores estratégicos también deberían tener su reflejo investigador y académico en la universidad, porque todo tiene que tener unido. Una universidad potente y con grados deberían estar vinculados a los sectores productivos que la zona se quieren implementar y se quieren desarrollar, porque todo mejora también claro. ese sector. Bueno, tenemos, si hablamos de agricultura cuando y ganadería, hacemos un debate de universidad. Claro, también, no, no, está previsto, está previsto. Y a veces nos centramos eso, en informática, tema, que, está muy, que bien, está muy bien, que no sé qué. Que también bien. Puede haber veterinaria, puede haber no sé pero qué, puede haber no sé cuánto. Pero se lo dijimos ver, al rector en la reunión. Las universidades están hechas para que vengan los chavales a estudiar, no para que los ciudadanos que vivimos alrededor estemos contentos porque tengan la carrera que no, al lado. Me refiero a que vamos esté a ver, vinculado con los sectores productivos. Claro, ya, pero vamos que a tú ver, quieres desarrollar. No vamos a volvernos locos. Porque aquí también ayuda eso a mejorar y a mejorar y a posicionar tu sector productivo. Ya, si tienes además universidad, ¿por qué se lleva a Toledo la ingeniería aeroespacial? Porque está Airbus en Illescas, ¿no? Supongo que habrán pensado en esa relación. Por ejemplo, en Toledo se va no, una ingeniería relacionada con un sector productivo que tienen en la comarca. Bueno, pues también pensemos con esa visión nosotros. ¿Qué queremos o qué tenemos o qué queremos potenciar? Algo vinculado a la ingeniería informática, pero también la podemos relacionar, ¿no? Con agricultura, con no sé qué. Hay ingenierías vinculadas a energías renovables. Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es que la Universidad de Talavera sea universidad de verdad y luchar porque sea universidad de verdad. Con campus propio. Con campus además, propio. ¿No? Y lo estoy diciendo yo, que sí, no me duelen las prendas. Dependemos de Toledo y eso a partir también de ahí, claro, pero a partir de ahí podemos empezar a pensar, pero o sea, no vamos a empezar ahora la batalla de ahora vamos a poner veterinaria, ahora vamos a poner... De todas formas, el tema de la universidad es debate para otro día, ¿eh? Porque nos da toda la hora. Pero hay que ser serios y positivos, no solamente serios. Tampoco ¿no? nos olvidemos que tenemos más opciones, aparte de la universidad. Tenemos y también una formación nos profesional. Nos quedan 5 minutos. Que es muy importante. Que es muy importante y recientemente ha habido unas ayudas de la Junta, y yo no he visto que se publiciten ni que se los diga a los chavales, oye, mirad, tenéis también esta posibilidad, tenéis esta salida. También era lo que comentaba, tenéis la posibilidad de la agricultura, la ganadería. Había ayudas para jóvenes agricultores. No he visto en ningún sitio que se los haya informado a esos pero, chavales. ¿Un sitio a qué te refieres? ¿En ningún lado? ¿En la calle, en un instituto, en dónde? Sí, hacérselo llegar de alguna forma, yo no lo sé. Por desgracia, yo no le puedo decir los medios de los que disponen, pero hacérselo llegar de alguna forma. Ver una opción, una salida. Educación tiene sus cauces. Sí. Bueno, no cabe nada duda y vamos a enlazar esto con el otro tema que quería tocar así, que nos va a dar tiempo a poquito, pero bueno, y es cómo la difusión es importante. Hemos visto ahora una gran campaña en una estación de metro que, wow, bueno, que ha sonado... Ha sido como lo último en Talavera y bueno, realmente es algo que hace que Talavera se conozca, porque yo estoy convencida de que Talavera en Madrid es la gran desconocida. La gente de Madrid sale a Ávila en el día, sale a Segovia, se va a Sepúlveda, a Burgos incluso, van y vuelven en el día así con un gran esfuerzo, o a Toledo. Pero sin embargo a Talavera hay infinidad de madrileños que no conocen Talavera. Tenemos una oficina ahora, sí, bueno, en la Gran Vía. Y te puedo decir que, por ejemplo, por curiosidad... Está un gran amigo de la casa aquí, por cierto. Por curiosidad. Muchas fiestas importantes de Castilla-La Mancha se han promocionado allí y, sin embargo, Talavera no ha promocionado ni las mondas, ni la feria, no ha utilizado la pues oficina. Eso es lo que eso quería... sí, la Puerta del Sol ahora es Talavera de la Reina y su cerámica. Claro, efectivamente, pero ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Eso debería fenomenal. Debería formar para parte, mí ha sido fenomenal, un acierto total. Debería formar parte de la Junta, claro. Plan turístico que tendría que tener la ciudad, no solo para esta gran exposición, sino para muchas otras cosas, pero volvemos al debate anterior, igual esto... debería ser un punto importante en el plan turístico con una buena conexión de transporte y vender por mucho supuesto más la ciudad, museos y demás. Ahora, lo único que hemos visto este fin de semana, una explosión en Calle Sol que a todos nos ha encantado ver Talavera en la estación y todavía estamos terminando flecos de la exposición. Ya. Entonces eso también a veces hay que tener en cuenta que hay cuestiones que pueden ser contraproducentes, es decir, porque si imaginaros que eso hace que venga mucha gente hoy, martes, y que se encuentra una sede de la exposición cerrada. Entonces, esas cosas hay que cuidarlas también, hay que cuidarlas, porque no sé cómo ha ido, no sé cómo ha ido el encaje. No sé cómo nos arreglamos, son soles que es súper complicado el que, no, vamos a ver. Pero, mira, si por ejemplo vienen este fin de semana 300 personas a verlo, o 1.000 o 5.000, y a mí me preocupa bastante más que en nuestra ciudad no haya plazas hoteleras para que se puedan pasar el fin de semana. Sí, pero bueno, estoy hablando concretamente. Por ejemplo, no, pero bueno, es que verdad estamos que anunciando, si ¿qué estamos anunciando con? O sea, a mí me parece genial, pero vamos a ver. Sí, ¿qué estamos anunciando? Una maravillosa exposición a témpora, ¿no? Que es maravillosa. Eso es lo que, sí, eso es lo que se anuncia en esa publicidad. Bien, aún no está terminada la exposición. Faltan piezas todavía de poner. Salas por montar. Una de las sedes está cerrada y no sé si está montada, que es la colegial. Me refiero que hay que cuidar esos detalles porque puede volverse en contra de tu publicidad. Parte de razón tienes, pero bueno. Pero a lo mejor no son detalles. Tampoco está de más mover y promocionar la ciudad. No, o sea, no son detalles de la organización. Ir trabajando, ir trabajando la promoción mientras se terminan esos pequeños detalles. Yo la verdad es que lo he visto como un verdadero acierto y creo que va a ser que no sea un acierto promocionar Talavera. Favorablemente. Un minuto. Por supuesto que no, y habría que hacerlo muchas veces. Estoy diciendo que cuidemos detalles de inaugurar prematuramente cuestiones que no están terminadas pero no es por falta de previsión en este caso. Yo no sé por qué ha sido, junta, porque no he estado sino por en la situaciones, vamos a ver, pero esto es como todo, o sea, hay un pequeño escollo ahí que lo están solucionando, pero ha sido sobrevenida, claro, que estaba todo organizado. Y por ejemplo, hay una de las sedes que está cerrada completamente el domingo y otras están abiertas. Entonces, ya, pero ¿por qué? Ya, pero porque ese es el horario que tienen los establecimientos. Bien, que en donde no están. Sé si han convenido la organización, que eso tú es... Tú no puedes decir a la colegial que abra el domingo por la tarde, sí, por ejemplo. Sí, sí. De hecho, deberíamos exigir que abra. En general, a que abra. Una cosa es exigir y otra más. La remodelación nos ha costado. Una cosa es exigir. Pero una cosa es exigir. Una cosa es exigir y otra cosa es que te lo concedan. No, tú no tienes. Pero si no hemos conveniado con ellos la exposición, pues que no. Todo esto se puede negociar. Se puede negociar. Que es mucho más fácil que todo eso. Es decir, es tan importante en la exposición que todos los días hay algo abierto. Bien. El mayor sí, pero problema, el que viene de el mayor a lo problema mejor es el lunes. Los cuatro centros no, no, pero, en un día. No, el mayor problema es el lunes. Y el lunes, el de fuera, es complicado que venga. Vendrán el fin de semana en un principio. Sí. ¿Que se puede mejorar? Sí, por supuesto. Bueno, en todo caso... ¿Que el guante está echado para que se llegue a un acuerdo? En cualquier también, caso, pero, la promoción de la ciudad hay que ha hacerla. Ha sido muy y buena. Más, y más. Sí. Y hay muchas, sí, totalmente de acuerdo. Cuestiones de la ciudad que habría que promocionar y sobre todo lo que decía yo antes, hay que y utilizar Madrid, la oficina, utilizar hay que la oficina Madrid, que tenemos, que es nuestro potencial para muchas otras cosas, también para el turismo en Madrid. Por eso es necesario, y volvemos a lo anterior, ese tren rápido y asequible que facilite también la llegada de bueno, y hablamos del tren y del autobús más barato también, debería ser. Desde mi punto de vista. Yo he estado hace unas semanas, pues por motivos logísticos familiares, en Tenerife y me he quedado admirada cómo desde la laguna a 50 kilómetros o a 80 kilómetros tienes autobuses cada media hora y van todos llenos. ¿Por qué? Porque te cuesta 1,30. Bueno, a ver. El transporte. Porque vamos te cuesta 1,30. Vamos a ver, es que también es Puerto Franco. Si aquí. Es que no es lo mismo. Pero si aquí me cuesta 9 euros sí. ir a Madrid directo, 9 euros ida, 9 sí. euros vuelta, me voy en el coche. Que sí, a ver, que yo estoy. Pues porque, imagínate si te cuesta 25 el AVE cuando venga. Que yo estoy porque sea más barato. Pero la comparación que me ha puesto es que las islas son Puerto Franco, no tienen nada que ver en nada. Ni en el coste de la gasolina, ni en nada. Bueno, pero tú. Si tú lo extrapolas, 30 segundos nos dicen. Tú te vas a Mallorca y es mucho más caro. Tenemos debate para otro día, el autobús. El área metropolitana. Claro. Muchísimas, en un cajón. Muchísimas gracias, Nieve. Bueno, Santiago, que ya nos dejó, Nieves, Gerardo y Sonsoles. Muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, os espero otro martes. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Mañana volvemos.